A ver si nos ayudan con esto, ¿eh? ¡Tomamos el control! En el una se toma el control. A la una, a la dos y a la tres. ¡Va! Como siempre, acá también es ahí. Ahora nosotros tomamos el control y qué. Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar las palmas de todos los negros bien arriba. Ahora nosotros tomemos el control, somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar esta prisión y canta la vagancia. ¡Todos! Levanten bien las manos. ¡Allá también, eh! ¿Quién? Los guardias y refugiados. ¿De dónde? Esta prisión. ¡Todos! ¡Oh, oh, oh! Esta prisión. ¡Oh, oh, oh! Y las manitos bien arriba. A mí no me importa, abrime la celda que me quiero ir. A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero. Y con las manos bien ahí. A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir. A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir. Soy el partenero, déjeme salir. Cartelero, déjeme salir. Se va. Las palmas de todos los negros vienen.